Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Emergencia médica de Monóculo desafía al Estado con su servicio de urgencia de 60 minutos si está cerca. El turismo abre las puertas a las mujeres. Monóculo lanza tour para los hombres. Banco Central del Uruguay consulta Monóculo para diseño de nuevas monedas. Interna. El amor no tiene edad. Zoraide contrae matrimonio con joven de 24 años. Turismo gay aleja al presidente iraní de nuestro suelo patrio. Industria de Monóculo alienta inversión extranjera. Más detalles en minutos. Confirmado, Uruguay es más corrupto que Chile y menos que Argentina. El señor del lavarropas en la boca fomenta la gestación de niños y niñas. El glamour uruguayo en el ring. Proceso cívico-militar de Myanmar, víctima de la internet. Monóculo estrena un avance del Planeta de los Planchas, con material inédito de Coppola. La vedette de los lácteos, la leche casi fresca. Monóculo nuevamente llamada a abatir crisis. Nuestro amigo Bicillac avanza en plan publicitario oficial de Monóculo. Arranca el dengue 2007-2008. Traidor y complicado. Juan Casanova nuevamente a las tablas. Nick Novoa, vicepresidente y director. Somos lo que consumimos. Tendencias de nuestra TV. Estado de sitio. Laico, gratuito y obligatorio. Hay que barrer bajo la cama o se puede encontrar cualquier cosa. Los canadienses a Canadá. Dinama se las arregla sola. Todo eso y mucho más en instantes, amigos, aquí en Monóculo, cuando aún resuenan las campanas de boda de nuestra audiencia. No se lo pierdan. Ya venimos. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Damos comienzo a otra edición de Monóculo. ¿Cómo está, Mario? ¿Cómo pasó la semana? Impecable. ¿Cómo anda usted, Flavio? Bien, bien. Me gusta porque lo veo siempre. Digo, una cosa que es bueno destacar y sería bueno compartir con la audiencia es el hecho de que Mario trabaja los 7 días de la semana. Mario, ¿por qué no cambiamos los 5 días de la semana? ¿Por qué no cambiamos un poco esa rutina de descansar de repente entre semana y de repente dedicar el domingo más allá de lo que es la información, hacer monóculo, también un momento de dispersión con la familia? Lo que ocurre, Flavio, es que el domingo suele ser un día también en que, como mucha gente está descansando y mucha gente se encuentra en un ánimo completamente distinto, sobre todo en lo que hace a los tiempos, de repente, uh-huh. Distinto a lo que está en el sistema, en el resto de la semana, perdón. Entonces es un día que yo aprovecho mucho a hacer ventas internacionales. Y para eso se viste así, claro. Exacto. Sí, porque muchas veces hoy son... Hoy por hoy es así, sí, además yo me siento más seguro conmigo mismo, estando bien presentado, aunque muchas veces las ventas que se realizan son a través del teléfono, ¿no? O de internet, en algún caso, depende de lo que estemos hablando. Pero de todas maneras, yo ya sea para sentarme enfrente a la computadora, para hablar por teléfono con una persona de cierto poder a nivel económico en algún lugar del mundo que me... Un igual. Exacto. Por un tema de respeto al otro y de respeto a mí mismo, uh-huh. Elijo una indumentaria formal. Y me gustaría... No es la de fiesta, porque yo que lo he visto en fiesta sé que ahí usted despliega otro tipo de ropa. No, aparte la fiesta, para la fiesta, todo lo que es este aspecto, así que usted ve de repente formal, está totalmente de moda. Ahora, para la fiesta, vuelve la seda, vuelven los estampados, vuelven los búlgaros, vuelve la billutería brillosa. Ahora es un verano que viene con colores explosivos, ya le voy adelantando porque también estuve comprando telas. Mira usted, qué interesante. Sí, ahora lo que se nos viene es un verano a todo color, uh-huh. Para ellas y para ellos. Bien. En ambos casos. Así que bueno, sí, yo me he visto así. También los domingos, además, hay que recordar que yo arranco el domingo muy tempranito, ya para la iglesia. Claro. Sí, ahí no. Ahí y a la iglesia ya nos quedamos así. Y después haga lo que haga en el día. Si me dicen vamos a pelotear, me dicen vamos a hacer una partida de dominó, cualquier cosa que me exija, yo a todos los lugares el domingo conservo esta vestimenta hasta que llego a las 2, 3 de la mañana al penthouse y ahí sí. Me cambio, me baño y ya me pongo la bata y me quedo, el fumage y me quedo en casa. Más tranquilo, más sport. Más tranquilo, más sport. Claro, más suelto. Exacto. No, es bueno, digo, siempre es bueno comentar un poco sobre la vida de que nos toca a cada uno de nosotros para darle una idea a la gente también de quiénes hacen y Monóculo explicar, y el por qué, ¿no? Y explicar por qué tienen que ver determinadas cosas si de repente no lo tienen tan claro. Y además, como el programa nosotros con la catarata de noticias que tenemos, sí, y que tiramos, verdad. Es que en realidad no es que las tengamos, es que es inevitable. Se porque generan, se producen. Se generan. Es impresionante. Es impresionante la velocidad con que se producen las noticias. Y esta semana particularmente ha tenido muchas noticias y además noticias variadas. No están todas concentradas como en el ámbito político o en el ámbito económico, dos ámbitos que dominamos a las mil maravillas, sino que también hay en el plano social, en hay fin, de la todo. Salud, hay de todo. Hay amigos, de todo. Ajústense los cinturones porque van a tener una catarata de información que surge en minutos luego que escuchemos el primer tema musical del Mire día de hoy. Maravilla. A mí me parece siempre es bueno hacer un espacio para hablar de nosotros, para darle un contenido humano a Monóculo y después sí, ya entrar. Y aparte es como el aterrizaje, ¿no? Exactamente. Es como el aterrizaje acá en los estudios también, y bueno, también la gente, el empezar a como que va entrando en hogar frente a su computador y... Exactamente, nosotros siempre decimos, el otro día justamente le preguntábamos a Tirifilo si él acostumbraba a escuchar el programa en soledad o acompañado, y pudimos constatar que es uno de los pocos casos que conocemos que lo escucha en soledad. La casa de Zoraide, por ejemplo, se llena de sobrinos y ¿pero parientes los domingos? Los domingos, todos con la excusa, no diría, sino con el objetivo de escuchar Monóculo, ya que Zoraide es una de las que tiene conexión más rápida. Ah, es casi en simultáneo. Ella escucha casi en simultáneo. También decimos que está en el chat Fiasco, desde acá le mandamos un saludo, al igual que a Tirifilo y a Zoraide, y los convocamos a que sigan enganchados acá en minutos. Les decimos a la gente que no ha tenido oportunidad de visitar la página en esta semana, es que ya está el primer Bengoma, el primer prototipo. Qué bien que quedó, Quedó muy bien, tenemos muy que agradecer. Seria muy seria la muchacha, chica, la modelo que contrató Flavio, una chica con clase, sobria, porque bien. El tema era que no se lo... No ser, no excederse un poco, claro, en que la... Que no se confundiera el Bengoma. Ahí está. Es una mascota. Sí. Después cada uno interactúa con el Bengoma como más le guste. Y es para ellos obtener, y para ellos. Claro, va a obtener de él el beneficio que quiera. Hay otra cosa que totalmente salió de tema, pero está bárbaro. Después lo convido a que pruebe un poquito el petróleo gasificado que estoy procesando. ¿Y esto lo hizo cuándo? Esta semana. ¿Esto es destilación? Son botellas de esta semana. ¿Te acuerdas que le dije que estaba extrayendo un poco el petróleo? Tiene como un gustito fuerte, pero suave. Sí. Deja como un... Le va haciendo como... Un retrogusto, sí. Amargo. Sí, pero después le pasa, ¿eh? Eso es en el primer trago. Es como el golpe de las bebidas fuertes que usted toma de repente un whisky y el primero como que lo quema y después como... Y además tiene como un sabor de frutillas, fresas. Tiene. Lo que pasa es que es un tanat. O arándanos. Eso. Es frutos del bosque. Mírate, interesante. Bueno, amigos, mientras nosotros disfrutamos nuestro petróleo recientemente destilado por nuestro amigo Mario, vamos a escuchar un poco de música y después vamos a dar rienda suelta a la información. Maravilloso. Rangers, we take the dangers.

Y hablando de noticias, una de las noticias que ha circulado en la semana es la trágica muerte de un obrero que estaba desarrollando funciones en la Ciudad Vieja. Hubo dos muertes de gente que murió estando trabajando, lo cual habla a las claras de ese viejo y anacrónico refrán que dice que el trabajo es salud. Es verdad. ¿Hasta qué punto? Pero bueno. Hasta que deja de serlo. Pero bueno, Monóculo, como siempre, ha sido proactivo. Y este accidente de la Ciudad Vieja, una de las de los comentarios que llegaron aquí a la mesa de trabajo de Monóculo es que no fue la causa el fallecimiento de este obrero, el accidente en sí, sino que conspiró también los 40 minutos que demoró el Ministerio de Salud Pública en asistir a esta persona recientemente accidentada. Monóculo no puede estar ajeno a todo esto y si bien compartimos el pesar de la familia del obrero, tenemos el beneplácito de decirle a todo el público que ya están funcionando nuestras emergencias médicas con 60 minutos. Exactamente. Solamente 60 minutos. ¿Y por qué decimos eso? Porque si se cuestionó la actuación del Ministerio de Salud Pública en el hecho de que llegara 40 minutos después del accidente, creo que Monóculo, al ofrecer 60 minutos, dejaría de competir. Pero no es tan así. No es tan así, porque uno muchas veces puede rescatar la vida de una persona y después la persona puede transformarse en una carga para la familia. Ajá. Yo creo que los 60 minutos que garantiza Monóculo en la asistencia hacen delimitar claramente si esa persona puede ser reinsertada en la sociedad o no. Sí, aparte da tiempo a que los familiares también, claro, se acerquen y también decidan un poco si brindar o no brindar la asistencia que pretenden. De todas maneras, las primeras unidades de Monóculo, le digo que son unos fuscas que compré. Lo mejor porque son aerodinámicos. Exactamente, y aparte es un auto que tiene buen agarre al piso. No me lo meten en cualquier lado. Ah, usted, aparte, el diseño que tiene, si usted toma velocidad con el fusca, en lugar de despegarse del piso, que es lo que tiende a hacer cualquier vehículo al agarrar una velocidad determinada, al contrario, es el efecto contrario. Se achata, es como una araña avanzando en la ciudad. Una araña mecánica. Y bueno, y sí, son 60 minutos, con lo cual también en cierta medida de repente es un tirón de orejas para el Ministerio de Salud Pública. Porque, claro, por el tema de las demoras. Hay que ver que el accidente, Flavio, ocurrió en Reconquista y 33. Y una zona de autoparque. Exacto, muy fácil para transitar todo por ahí. Aparte son calles anchas, generalmente las de la Ciudad Vieja son avenidas muy anchas. Importantes. Y bueno, y se demoró 40 minutos. Aparentemente el centro asistencial que estaba más cerca es el Hospital Maciel. Podría haber ido caminando. Caminando hubieran llegado más rápido. Exactamente. Pero de repente por un tema también que... Vio que hay tormenta, Flavio. Tenemos una interferencia, yo no sé si usted... Pero no importa porque yo estoy acostumbrado al campo, que las tormentas eléctricas en el campo son mortales. Disculpen, amigos, pero rayos, bueno. Son rayos, son rayos que están cayendo. Esta es una tormenta eléctrica, este verano no es tal. No, es que o al revés, es un verano bien tropical con esas típicas lluvias de la noche, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno. Y bueno, entonces 40 minutos demoró en llegar la ambulancia del Maciel a la zona donde cayó. Nosotros estamos comprometidos a prestar asistencia a los 60 minutos. A los 60 minutos, por reloj. Eso es lo que nosotros estamos prometiendo, no estamos prometiendo otra cosa, eso sí es claro, porque nosotros no nos burlamos de los usuarios. Y claro, exactamente. Yo creo que una de las principales críticas que se le realizó al Ministerio de Salud Pública ha sido el hecho de prometer una emergencia. Claro, claro. Ese es el tema. Monóculo es una emergencia. Y de repente no haber fijado el tiempo, claro, como en el caso nuestro. Porque claro, una persona accidentada pretende... Inmediatez, de repente. Inmediatez. Y realmente... nosotros desde aquí le decimos a los usuarios que como ustedes hay otros. Exacto. No se crean que porque les pasó algo son los únicos, claro, que están mal. Hay mucha gente que está mal. Es que uno cuando se enfrenta al dolor tiende a pensar que es el centro del universo y que esas cosas, esas Y esos dolores y esas angustias que sienten le pasan solo a esa persona. Y no es así. No es así. Nosotros que somos médicos, lo podemos decir con propiedad. Claro, y además le voy a decir una cosa. Si todos prestaran un poquito más de atención a la hora de estudiar, de repente tendrían nociones, por lo menos, de lo que son los socorros inmediatos. Las emergencias médicas. Exacto. Y cosas como, por ejemplo, reanimar. Los primeros auxilios. Que dicho sea de paso, usted puede ir y se los dictan gratuitamente. O sea que muchas veces es un tema de responsabilidad de la persona, claro, ¿verdad? Muchas veces es no tomar la salud con la seriedad que amerita. Claro. Desde aquí nosotros saludamos a los choferes que están todos monitoreando. Eso sí, no tenemos cobertura en el horario del monóculo. No, porque están escuchando, no porque todavía no tenemos las laptops para los muchachos. Entonces están todos metidos en la base, como locos escuchando, porque disfrutan. Y aparte un saludo grande para ellos, que me pidieron que por favor los saludar. Bueno, saludados entonces. Otra de las noticias que ha trascendido esta semana. Esa es maravillosa. Es maravillosa realmente. El 27 de septiembre se conmemoró el Día Mundial del Turismo. Y Uruguay, como corresponde, no podía estar ausente, siendo un país turístico por excelencia, de esa industria sin chimeneas que lanzara en su momento el ministro Villar, y que luego, con, diría, menor suerte y peor gestión, se han sucedido otros ministros que, no lo vamos a nombrar. Que ni vale la pena. No lo nombremos. Ni hacen a la verdadera industria que trasciende los ministerios. Quizás no trascienda la figura de Hugo Villar, pero sí trasciende. Pero dejó un juego hermoso. No trascenderá la figura, pero aportó a la humanidad un juego de deleite. Porque yo no sé si usted ha tenido oportunidad de jugar al billar, pero es un juego exquisito. Exactamente. Uno de los embajadores es justamente Leo Villar, el señor de Rompan Todo, donde también se retransmite Monóculo cuando se juntan una serie de equinoccios que no siempre se dan, pero bueno. La alineación de los planetas. Exactamente. Lo concreto es que el 27 de septiembre se realizó el Ministerio de Turismo. Tenía previsto y realizó una actividad a las 9 de la mañana en una salida en tren a Colonia Raigón, en el departamento de San José. Un lugar espectacular. Es fabuloso. Primero hay que detenerse en varias cosas. Primero, el hecho de llevar a la gente en un medio de transporte como el tren, que es un lugar para la camaradería, un lugar para el intercambio. Es imposible que una persona pueda hacer un viaje, ya sea a Sayago o a Peñarol, si quiere ir más lejos todavía, y no intercambie palabra con la persona que está enfrente. Es imposible. Invita al diálogo. Totalmente. Es imposible encapsularse en ese vagón, en ese medio y olvidarse de la persona que tiene enfrente, porque el tren se presta para el diálogo, para la charla, para el juego de barajas, inclusive en alguna oportunidad. Además tiene una mesa. Tiene la mesita, claro. Puede jugar. Puede hacer diferentes cosas. Y además, como el tiempo se lo permite. Porque además, eso es lo que le iba a decir. Yendo a Sayago, por ejemplo, se puede hacer un campeonato completo de truco de 25 participantes y todavía uno llega a Sayago y ya llega con el ganador. Ya llega festejando. Que yo tengo un primo, que era lo que le comentaba la otra vez, que el año pasado no pudo ir al festival de rock que se realiza en Durazno, y hizo un viaje en el tren y tenía un familiar con celular en el festival y escuchó todo el festival. Mira usted. Todo el festival en el celular. Le salió un fangote de dinero al que estaba allá, pero eso es otro problema. Difusión, eso es otra cosa. Pero lo escuchó todo. Escuchó todos los grupos, estuvo viendo lo que estaba haciendo esta persona. ¿Dónde iba en tren? A Sayago. Pudo escuchar todo el festival. Sí, fueron, creo que si mal no recuerdo, fueron 3 días que puso. Nada más. Y bueno. Y cómodo aparte. Por favor. Porque usted vio que en el movimiento, el barco como que de repente. Yo el barco me mareo, yo no puedo. Y los aviones, solo el vapor de la carrera. Pero ese está, porque es otra cosa, porque aparte de eso ya tiene un poco de turismo aventura también, porque es un poco como extreme, porque usted va ahí a una velocidad es diferente. Pero cuando es un turismo familiar, que de repente, yo qué sé, lleva a los chicos, lleva a la abuela, saca a pasear a la familia, de repente el tren es lo ideal porque nadie sufre mareos, vértigo. Además los gurises pueden correr de vagón en vagón. Pueden bajar del vagón y corretean en el pasto y suben de nuevo, agarran el vagón. Claro, después esperan el tren un poquito más adelante. Cuando el tren llega se suben de nuevo. Exacto. Claro. Bueno, yo al baño voy abajo. Aparte usted sabe cómo me gusta la naturaleza. No, entre los arbustos, pero voy al baño, camino, paseo de unas vueltas, espero que venga el tren y ahí me lo tomo y sigo el viaje. Por eso. Es una cosa maravillosa. Ofrece miles de posibilidades. Y el evento este realizado el 27 de septiembre, vamos a relatarles un poco a la gente de qué se trató, sí, porque... y quiénes estuvieron involucrados. Uh-huh. El Ministerio de Turismo y Deporte tiene previsto, esto era previo, una salida en tren a Colonia Raigón en el departamento de San José. En dicho establecimiento se dará un espectáculo artístico y almuerzo para los pasajeros, entre los cuales hay discapacitados, trabajadores y beneficiarios del programa Trabajo por Uruguay y representantes del Instituto Nacional de las Mujeres. Esta actividad está impulsada por el Sistema Nacional de Turismo Social, de la que participarán organizaciones sociales, en particular el Banco de Previsión Social, el Mides y el INAMU. La excursión saldrá a las 9 horas de la estación central de AFE. En segundo lugar, en el Ministerio de Turismo y Deporte se presentará ante el Consejo Nacional de Turismo el trabajo realizado desde el plenario ampliado del 13 de abril por los 6 grupos asesores. Bueno, acá ya se abandona un poco lo que es el espectáculo. Y al final, luego de la presentación de los trabajos de los grupos asesores, la intervención se homenajeará a las personalidades del sector, se anunciará la campaña de sensibilización para la prevención de la explotación sexual de niñas y niños y adolescentes en actividad turística, se firmará el convenio de creación de la plataforma interinstitucional para la elaboración de la cuenta satélite de turismo en Uruguay, para finalmente, y esto es lo que queríamos llegar, escuchar la actuación de Laura Canoura y un brindis. Es maravilloso. Es fabuloso. Usted se da cuenta de lo que hemos estado hablando. Sale esta gente... A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, o sea que se tienen que estar levantando tipo 7 de la mañana, de repente, u 8, porque son de lugares... 6. Y 6 también. Yo diría 6 de la mañana porque conviene para salir en tren, contrariamente a lo que pasa con los aeropuertos, que hay que estar 2 horas antes, en el tren con una es suficiente. Ah. O sea que uno ya puede estar en la Estación General Artigas, podía estar a las 8 de la mañana. Yo fui haciendo el check-in. Haciendo el check-in y a las 9 sale el tren. Si por esas cosas se atrasó, corre. Sale corriendo de la estación y 9:10... Trota, te diría. Si sale trotando... Se revienta con el que salió antes. A las 9:03 ya lo puede tomar en las torres de las comunicaciones. Sí, sí, ahí lo agarra bien. En 3 minutos trotando, lo agarra bien. Sin problema. Sin lugar a duda. Y vio que, aparte, en todo esto que usted leía, claro... Esto queda lee corto. Y saltan cosas, ¿no? Porque usted va leyendo... Por ejemplo, lo de la nueva estación de AFE, ya a partir de ese... Eso ya es maravilloso. La excursión, exactamente. Porque la nueva estación de AFE. Está a nuevo. Está totalmente a nuevo, con todos los elementos de antes. Los que tenía. Los mismos. Y lo que es realmente espectacular y alto vanguardista... Uh-huh. Es que... No tienen cambios las cosas. O sea, porque está todo lo mismo, pero además igual. Exactamente. Pero sin embargo, nuevo. Pero es nuevo a la vez. Ya eso es una cosa... Y además es nuevo también porque hay mucha gente. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con muchas de las personas que realizaron este tour que nunca habían andado en tren. Ah. Entonces para esa persona también es nuevo. Claro. Es lo una que pasa es que según nueva. Tengo entendido, esta gente nunca había viajado en nada. Y claro, salvo en ómnibus, porque eran prácticamente indigentes. Son indigentes realmente. Discapacitados, sí. Indigentes. Eso son cosas que hay que cuidar un poco más. Eran como 100 personas aparte. Cosa sí. Que a mí me sorprendió porque ya juntar 100 indigentes. Es difícil. Ya eso es difícil. Pero se logró. Se logró, supongo, y estoy prácticamente seguro que efectivamente eran todos uruguayos. Sí, no, eso es un requisito. Y una cosa, un detalle que hubo, se planteó quejas, fue el regreso. Porque claro, el regreso se quejó, la gente ocupó nuevamente sus lugares. Exacto, sí, para que no se arme el boroto. Con los que había, se había llegado a Colonia Raigón. Y se quejaron un poco porque volvieron todos marcha atrás. Claro, claro, pero eso era parte de la idea para el tema del el retenimiento en la retina y en la memoria del pasaje que iban viendo, el paisaje. Porque hay que ver una cosa primero. Ahí yo creo que falló un poco igual la organización, ¿no? ¿Usted piensa que tendrían que haber vuelto marcha común adelante? Yo creo que se podría haber aprovechado esa instancia, ¿no? Pero. O quizás decirle a la gente de repente que se traslade al sentido opuesto, de donde, enfrente de donde venían sentados. Pero ven otro paisaje, ahí es engañoso, porque de repente. Sí, ahí piensa que piensa que fueron a otro lado. Porque lo están paseando. Claro. Como en un taxi. Claro. O de repente usted se sube, mira, ping. Ah, oh, mira qué lindo, un árbol. Opa, una casita. La florcita. Uy, mira la puerta de la casa. Y pasan 5 minutos, mira la ventana. Y así va avanzando. Y de repente, si usted va para ese lado y vuelve marcha atrás, usted además puede jugar de repente con sus hijos y decir: A ver qué viene. ¿Qué viene ahora? ¿Qué vimos? Eso es verdad. ¿De qué color son los marcos de la ventana de la casa que vemos allá lejos y que ya en un rato vamos a volver? Y entonces ahí el niño le dice verde y practica los colores. Si usted lo sienta en el sentido contrario, lo sienta del otro lado, es todo nuevo, otra vez. Y mire que yo le voy a decir una cosa, está bueno abrirle los ojos a la gente y hacerla conocer nuevas cosas. Pero mire que si usted también apabulla de información al que no conoce, se asusta. Sí, la gente puede acobardarse y como que bloquea. Exacto, y aparte no se olvide que era también una jornada hermosa, turística, porque se levanta a las 9 de la mañana, como que usted se va a tomar de repente un avión para, yo qué sé, para España, pero no, va a un lugar mucho más lindo. Y además el mismo idioma, no como en España. El mismo idioma, que además también, hablando de las características de las personas que pasearon, sería como también de repente, no sería hacerles un bien, sino ponerlos en evidencia. En una situación incómoda. Y además, esta gente le fueron todo el camino, todos los 4 días hablando, y que sí, que mirá, que vos, tu hija, vos que sos pobre, ojo con tu hija, porque en cualquier momento. La explotación. Mirá sexual, que tiene 11 años y el nenito. Hay más de una chiquitita que te digo que parecían bastante ligeritas. Es que es impresionante cómo se desarrolla. Amigos, lamentablemente nosotros no pudimos compartir esta noticia previamente el domingo pasado y tuvimos que hacerlo hoy con una fecha póstuma, porque es un espectáculo para que todos ustedes desde el otro lado del próximo año estén atentos y esperemos recibir la información en tiempo y hagamos la excursión también en el vagón de Monóculo. Poder concurrir, Flavio, claro. Nos perdimos de eso que era maravilloso. El vagón de Monóculo. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música y luego vamos a comentar brevemente. Estamos buscando a un diseño para las monedas. Nuevas monedas van a llegar a nuestra plaza financiera y aún se está viendo qué diseños va a tener. Sugerimos que ustedes también participen en esta iniciativa y nos acerquen posibles diseños para acuñar este valioso material, porque además la moneda uruguaya, uno va con pesos uruguayos a cualquier parte del mundo y se le abren todas las puertas. No, y para los numismáticos el valor que puede llegar a tener en un futuro de esas monedas, por favor, ni hablar. Vamos a escuchar un poco de música, amigos, y continuamos. Quienes estén escuchando y no estén en la sala de chat, les sugerimos que ingresen a www.monoculo.com y ahí existe una pestaña que dice chat y ahí podrán compartir con Fiasco, Tirifilo y Zoraide. Ahora está con velo o sin velo. Con velo. Con velo. Está con velo. Velo o sin velo, pero es lo mismo. Sí, está Zoraide. Sí, sí, sí, sí. Y eso es lo importante. Vamos a la música y continuamos. Muy bien. 49 minutos. Vieja, tené las patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, una de las noticias que anunciábamos antes de la música es que el Banco Central del Uruguay encomendó a Monóculo la búsqueda del diseño para las monedas. Como no queríamos dejarlos afuera a ustedes, es que los convocamos. Exactamente. La consulta está planteada. Hay ciertas tendencias que nos están marcando acerca de, sí, acerca de los motivos que tiene que ser. Tiene que tratar. En principio se quiere cambiar, sacar lo que es el perfil de Artigas en las monedas, y en su lugar se pondría en algún lado de una cara de la moneda del escudo, y de la otra es que está, bueno, en cuestión, viendo cuál será el diseño que más se ajuste a las necesidades y, bueno, sobre todo que represente, ¿no? A un peso uruguayo, a una moneda uruguaya que es una de, hoy está llamada a ser una de las monedas más poderosas a nivel mundial. Para eso, lo bueno también, hay que contemplar la imagen de esta circunstancia poniendo una imagen firme. Una de las cosas que se han barajado también, el Banco Central ha barajado como opciones, pero sin confirmarlo aún, es el hecho de incluir nuestra fauna autóctona. Es verdad. Nosotros eso lo estamos viendo, lo hemos conversado y no estamos muy seguros que sea lo más recomendable, pero bueno, es una de las ideas. Hay que atender todas las propuestas, ¿verdad? Es verdad. Nosotros de aquí los convocamos a ustedes si se les ocurre algún diseño para las monedas. Nosotros hemos estado pensando uno y creemos que con esta figura estamos como dando bien el perfil del uruguayo y quizás no sea tan animal como uno quisiera, porque uno cuando dice animal siempre se le ocurre, por ejemplo, si es autóctono, un tatú, una mulita, exactamente, un tigre, un león, un leopardo, todos esos animales autóctonos de Uruguay. Pero también es un animal uruguayo, el que nosotros pensamos que podría adornar las monedas, y es a ese que apuntamos. Los invitamos a que piensen, reflexionen y sugieran. Y quiere que le diga una cosa, mire, por lo único que le doy cabida a la idea esta que estamos manejando, es porque se va a sacar Artigas de las monedas. Sí. De otra manera, no sería viable porque estarían compitiendo uno con el otro. Es verdad. Ya estamos dando pistas, pero estamos quizás marcando la tendencia. Vamos a dejar que la gente sea la que lo diga. Si se les ocurre por esas cosas alguna persona, también bienvenido. Todo vale. Puede ser el envase de yerba mate, puede ser lo que ustedes quieran, porque realmente en eso somos, como en todo, muy abiertos. Totalmente. Y abierto. No hay ningún problema. Todas las ideas son bienvenidas. Discúlpeme un segundo, Mario, si quiere, avance con respecto a el tema que tenemos, que es... Acá, andábamos por acá, ¿no? Acá. Ahí está. Bueno, mire, lo que ocurre es que, por ejemplo, con todo lo que son las todas las industrias que se han venido para el Uruguay instalando algunas de ellas han creado algún tipo de conflicto en lo que hace, por ejemplo, con la vecina orilla. Nos han generado algún tipo de conflicto, hemos tenido que poner a los brigadistas en alerta, hemos tenido que nosotros mismos salir a hacer patrullajes y coberturas que han sido en algún momento, bueno, ustedes ya lo saben, han creado alguna controversia, cosa saludable. Pero bueno, aparentemente hay otro interés más del extranjero. Hay otra inversión extranjera que se nos viene y que no podemos rechazar. No. Porque si bien tuvimos el beneplácito de que llegara Botnia a llevar adelante una zona que estaba realmente muy deprimida últimamente, y hoy por hoy es impresionante el desarrollo industrial que otro, tiene. Indudablemente es otro el aire que se respira. Exacto. Y después va a ser otro más. Totalmente diferente. ¿No? Tres aires diferentes en menos de 2 años o 3. Yo no sé cuánto ha llevado. Pero No mucho. No, poco tiempo. Ahora hay otra industria papelera, en este caso ya procesaría la pasta. La pasta de la pulpa de celulosa. Ajá. Y se obtendría ya el papel directamente. O sea que Uruguay pasaría no solo a ser el principal proveedor de pasta de celulosa en Latinoamérica, sino el principal proveedor de papel en Latinoamérica, y ahí vamos siguiendo. Y es bárbaro porque usted se da cuenta que está cerrando el círculo de la producción en el mismo territorio. En el mismo territorio. Y ahí es que además nosotros nos viene muy bien porque tenemos para insertar el producto que nosotros queremos colocar. Nosotros hemos hablado con ingenieros, con arquitectos, y estamos hoy podemos anunciar, sin temor a equivocarnos, que dentro de poco tiempo va a estar la fábrica de renglones automáticos de monóculo. Es verdad. Con diferente alineación, van a haber renglones para pentagramas. Yo ya estuve viendo los primeros renglones los primeros renglones que tenemos todo un depósito en donde estamos poniendo los primeros renglones, ya están todos, estivaditos. ¿De qué colores son? Los que están haciendo por el momento están haciendo renglones celestes. Y aparte van a poder ser, exacto, pueden ser usados indistintamente como hoja simple, se puede poner el renglonado común, o haciendo un tramado doble se puede lograr la hoja doble renglón. Para la caligrafía. Exactamente. Lo que es increíble, Flavio, le digo, lo que es presenciar la maravilla de la creación de un renglón. Porque yo tuve oportunidad de ver cuando estaban sintetizando todo lo que es la tinta, que se usan acrílicos, en algún caso se le está poniendo una suerte de, no me acuerdo ahora el nombre que me dijo, el trabaja en la imprenta. El capataz. Pero sé que tiene como, yo se lo voy a decir para simplificar, como si fuese una brillantina para lograr como un satinado. Y bueno, entonces ese montón de tinta se pone en un tanque gigante, muy similar al del gas que en un momento hubo en la Rambla de Montevideo. En un tanque muy similar a ese, se tiene toda la tinta compactada. Luego se le hace como un efecto hipodérmico. Entonces hay como un tubo que sube y va presionando la tinta esa que la presiona, y la larga luego por una maquinita, por un caño finito, y salen los renglones ya fabricados, y son como unos tallarines. Claro, unos tallarines, eso es una estupidez, porque en realidad es, claro, es milimétrico. Y entonces usted lo ve y no deja de contemplar el renglón nuevo, ese recién nacido, y sentir cierta cariño por la criatura. Claro, no, porque yo no he estado tan cerca del proceso de producción. Y dígame, los renglones, por ejemplo, ¿vienen a la medida de la hoja o son renglones largos? Son renglones largos. Son renglones largos que después usted lo pide al tamaño que quiera. Eso, por supuesto, no lo hace el usuario. Eso se organiza a nivel de imprenta. Cuando uno dice, bueno, tengo tal hoja, tal superficie para renglonar, ahí sí, van los renglón. Ahí está, compran el renglón, que nosotros aparte lo tenemos. ¿Lo podemos vender entero o lo podemos vender fraccionado? Porque es bueno decir, porque usted me comentaba que hay muchos que se quiebran. Ah, no, hay muchos renglones que se quiebran. Lo que pasa es que eso fue en las pruebas. Se venden pruebas. Para bloc. Claro, y además todo eso fue para no dejar toda esa producción de renglones quebrados, dormir ahí esa inversión, pero todo eso era mientras estaba logrando la textura exacta que tiene que tener la tinta, claro, para lograr compactar en el momento que sale. O sea que hoy sí podemos decir que ya están saliendo los renglones. Ya tenemos los renglones. Hay renglones, ¿no que trajo ya tenemos? ¿Usted renglones? No traje porque se me hizo un poco difícil. Aparte es muy frágil. Para el domingo que viene que traiga unos renglones, ¿puede ser? De repente llegan, lo único que le digo a la gente es que de repente, llegan un poco rotos. Sí, nosotros tenemos la cámara que lo podemos mostrar, pero de repente llegan quebrados. Claro. Porque si no tendría que venirme con los camiones de renglones. Digo, fíjese que son renglones de 10 metros. Quizás no vale la pena. Son 10 metros de renglón. Claro. O sea, al que le pueden venir bien, por ejemplo, fue la persona que había diseñado la página web sobre el encuentro de turismo. El turismo abre las puertas a las mujeres. Exacto. Recomendamos que pongan eso y ustedes busquen, va a ver que es una persona que necesita renglones. Es una persona que necesita renglones y largos. Y marcos también. Esto también puede ser usado. Yo lo que pasa es que eso me parece medio... Nos estamos viendo... Ya estamos haciendo las pruebas, estamos viendo cómo toma el magenta para poder ya hacer los primeros márgenes. Eso ya es más grueso. Es un poquito más grueso, ahí se cambia el pico, que termina la manguerita. Es como una máquina de churros. Es como una máquina de churros con diferentes grosores. Pero finito. Sí, o rapidograf. ¿Vio cómo los rapidograf? Sí. De repente es más... Hay una cosa así. Y lo único que les pido, por un tema de colaboración... Que no vayan a poner márgenes celestes, gasten, ¿no? Que no salga la vieja... No, la viveza criolla. La viveza criolla y después nos vendan las hojas con los renglones. Si ustedes aparecen... Perdón, lo voy a decir de otra manera. Si ustedes reciben una hoja que tenga el monograma de monóculo en la parte inferior y esa hoja tiene margen y es celeste, es falsa. No es hoja monóculo. No es una hoja hecha con renglones monóculo. Los renglones monóculos son celeste los renglones y rojos los márgenes. Bien, es buena la advertencia para que, mucha gente que está escuchando dice, yo ya vi el otro día, renglones de monóculo. ¿Ah, sí? Hojas con papel de renglones de monóculo. Y llamé la atención y entré y le hablé con el encargado. Le digo, ¿y esto qué? Me dice, no, que yo no sé, a mí me mandaron, yo los tengo acá. Y lo estuve mirando y le digo que es una copia fiel. Sí. Uno si no supiera que no están circulando, puede mira una hoja y mira la otra y no se da cuenta. Sí, pero no, ¿sabe lo que le pasa a Flavio con eso? Que después, usted la cuando compra... Después cuando escribe, yo lo probé. Agarré el renglón y lo probé. Y primero escribe, que le puede se pasar. Se mueve el renglón. El lápiz le avanza por debajo del renglón, que eso no ocurre con los renglones monóculo. Ustedes no. Reconoce inmediatamente la letra el renglón monóculo. Si es una Q y tiene que hacerle la patita, se la acomoda el renglón también. Exactamente. Yo el otro día escribí como así. A lo loco. Claro. Garabateando. Un poco para probar el renglón. Dije, voy a escribir acá. Y tal, cuando lo escribí bien. Pero miro después así, pero no le digo, no fue ni un segundo. Cuando pasé de nuevo, cuando estaba de nuevo en la otra palabra, ya estaba prontito. No, es impresionante. Las ventajas y los beneficios, van a estar a las claras. Con respecto a las imitaciones, lo que puede ocurrir, porque hay cosas que sí, de repente las van a poder imitar, porque hoy en día las fórmulas desgraciadamente trascienden, la internet en eso no pone barrera limite. Alguna, no pone límite. Entonces secretos profesionales a veces trascienden. Lo que yo sí les puedo asegurar es que usted puede tener una hoja con otros renglones, imitación monóculo. Pero si usted guarda de repente la carpeta de su hijo, la carpeta de primer año de escuela, de segundo año de escuela, y quiere conservarlo eso para toda la vida, desde ya le voy diciendo que cuando su hijo tenga... Mire, si usted está guardando la carpeta de primer año, o sea que el niño, salvo que sea un retardado mental, va a tener 6 años, cuando el niño, ese niño tenga 10 años, los renglones están todos caídos. Porque los renglones imitación se despegan, Flavio. Amigos, es una advertencia. Ahora revisaremos el chat a ver si han surgido diseños para... Ahí, del doctor Petorra, que saludamos, puede hacer un buen aporte en materia de diseño para las monedas, para las nuevas monedas que circularán en nuestros bolsillos. Yo le garantizo, Mario, que va a ser lo que más voy a consumir, la moneda. ¿La moneda? Sí. Y a partir de ahora, sí, hay que llenarse las monedas, los bolsillos de moneda. Las monedas de bolsillo. Y las monedas de bolsillo, llenémosla también. Vamos a escuchar un poco más de música y continuamos. Muy bien, que así sea. Hit him! ocasión hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El edificio de Monóculo! How can I forget you? Disregard how I feel. Silently listen to the words I can see. As long as I have tried. Continuamos, amigos, en Monóculo. Estábamos revisando un poco el chat y realmente la efervescencia por parte de los oyentes de Monóculo es un motivo de orgullo para quienes llevamos adelante el programa. Y por otro lado, qué fácil que se resuelven las cosas. ¿Usted se da cuenta, es Flavio? Increíble. Cuando nos consultan, abrimos la cancha y realmente creo que tenemos propuestas como para hacer más monedas que las que monedas hay. Exactamente, maravilloso, les agradecemos. Yo tengo ganas de imprimir algún billete, le digo. Ya, ¿sí? Con las propuestas y con la cantidad de propuestas. Sí, se podría. Muchos de esos son trasladables perfectamente a billetes. Les agradecemos, no hemos visto el aporte de Tirifilo en este sentido, creo que sí. Aportó. Perdón, Tirifilo. Está más arriba, no, lo tengo acá anotado. El Tirifilo aportó el ratón de campo autóctono. Está bien, después hablaron de monedas con nuestros diseños, con nuestras figuras, me parece muy bien. Eso está difícil para establecer el valor de las monedas, porque yo diría, yo no es por falsa modestia, pero yo me juego un billete, le digo la verdad. Sí, y le digo una cosa, para eso, para formar parte de las monedas y los billetes, vamos a tener que esperar a que termine de hacerse pomada las monedas extranjeras. Y ahí cuando el peso uruguayo vuelva aplaste, al sitial que nunca debió perder. Exactamente, porque el dólar ya lo estamos haciendo pate. Sí. Ahora nos queda reventar al euro. A por el euro. Exactamente, hacemos pomada al euro y ya está, y ahí sí. Y ahí nos jugamos. Podemos largar una nueva, sí. Sí, porque aparte ahora, le digo, con todos los brillos y cosas que le ponen a los billetes, está difícil. Podemos quedar maravillosos. Sí, realmente. Claro. Bueno, como decíamos, Chancho Niño también estuvo mencionado. El Yeti. Bueno, nosotros habíamos pensado humildemente a una persona que quizás sea la persona que resuma a la identidad nacional, al uruguayo medio. Me gustaría que lo dijera usted, que lo presentara usted a esta persona. Y bueno, nosotros estuvimos pensando el viernes, Flavio, recorriendo todos los animales que había en el Uruguay y finalmente nos quedamos con Toyos. Exactamente. Toyos creo que resume la figura del todas uruguayo. Todas las condiciones. Del uruguayo típico, del uruguayo capaz, sabio y sabedor. Uh-huh. Pero de todas formas, con toda esta avalancha que hubo en la pantalla del chat, también nos hace cuestionar nuestra elección. Nosotros vamos a acercar toda esta información al Banco Central del Uruguay. Y aparte, es nuestro aporte, lo menos que podemos hacer, y que sea el banco, en definitiva, el que defina qué diseño se va a emplear en las nuevas monedas que se están acuñando, que además son millones y millones de pesos. ¿Eh? Son como, creo que como 3.700 millones, una cosa así. Sí, de 30. Es un montón de dinero. Y en cuanto a las propuestas y todo eso, sí, que no genere demasiados nervios, porque nosotros tenemos mucha influencia en el Banco Central. Por eso, no. Es que el diseño sale de acá, cuando caigamos nosotros a la carpetita, muy bien. Acá está, señores. Ahí se van a empezar a acuñar las monedas. Ahora están juntando los metales. Exactamente. Estarán reditiendo monedas viejas. Es lo que le corresponde. O algo así. Es lo que les corresponde. Bueno, otra de las noticias que tuvo destaque a nivel social y circuló sociales de Monóculo y circuló esta semana es la boda de Zoraide, que contrae Zoraide con sus jóvenes 82 años, con un joven de 24 años. Tuvimos oportunidad de ver parte de la filmación del compromiso. Queda aún la boda. Eso fue el compromiso. Porque sí, la prensa, la televisión, como que fue, como que mintió con respecto a la... Mintió o quizás no estaban informados, que sí, es otra posibilidad. Lo que se mostró ahí es el compromiso de esta joven pareja. Desde aquí saludamos y le deseamos la mayor de las suertes. Los mejores deseos de nosotros desde aquí. Y además les quiero... Una cosa sí me tiene preocupado, porque, claro, el tema es... le pediríamos de repente a Zoraide... Ella nos pedía que nosotros financiáramos la fiesta. Realmente no es una tarea y queda muy mal visto por los restos de la audiencia. Yo además le diría que primero, por un tema de precaución, consumar el matrimonio y pasar a la noche de bodas. Exacto. Y una vez que termine la luna de miel, si el físico le responde y se lo permite, ahí podemos empezar a hacer fiestas. Porque hay casamientos y casamientos, hay situaciones y situaciones. No es lo mismo... dos muchachos de 20 años que se casan, que usted puede armar la fiesta, puede armar todo y sabe, tiene un 98% de probabilidades de que la fiesta se realice con los novios. Claro. Sería una desgracia hacer la fiesta y terminar trasladándola al cementerio. Sí, un velorio, porque de repente, un velorio en vez de fiesta, como decía. Exactamente. Un cantautor. Eso es lo que justamente es. Vamos a decir un que Zoraide conoció a este muchacho porque ella era muy amiga de la madre. De la mamá. Sí. Y bueno, la mamá dejó de estar en la tierra de los justos. Pasó a la tierra de los justos. Porque hay otra. Hay otra. Y bueno, ahí surgió el amor. Desde aquí le deseamos la mayor de la suerte, Zoraide. Larga vida a este matrimonio, que no es el primero. Además, ¿ah, no? No, nos decía Zoraide, me llamó poderosamente. Bueno, es que con la edad, la edad realmente, si no se hubiera sido raro. Pero siempre un matrimonio es para toda la vida. A mí me llamó la atención esa explicación. Y no estoy a favor del divorcio, nunca estuve. Así que no sé. No sé cuál es la situación marital actual de Zoraide, pero le deseo la mayor de las suertes en esta nueva relación que emprende con un joven de 24 años. Y muy buen mozo, yo tuve oportunidad de verlo. Sí, muy buen mozo, muy despierto. Sí, muy rapidito para responder, aunque cuando le preguntaron un poco, pues claro, concita la atención en esas cosas, digo, siempre claro, llama la atención la diferencia de edad, pero no es tanto. No, aparte de eso, 82 digo... 82 a 24 no hay ni un poco más de 50 años. No, pero sí, pero son adultos los dos. Si eso de repente, si esa diferencia usted la hace a la mujer más chica, claro, más joven, de repente sí, es brutal los 50 años de diferencia. Pero 24 y 82... Más o menos. Más o menos, las vivencias se pueden compartir. Aparte le digo, depende de los 24 años también que estemos hablando. Yo que tuve oportunidad de ver a este muchacho y que lo escuché hablar, yo le digo que tienen muchas oportunidades de ser felices. Y más le digo, me parece que el muchacho, si no hubiera escogido a Zoraide, no sé si hubiera podido enfrentar a una chica más joven, ¿Por lo maduro, dice usted? Por lo maduro y por lo pausado. Por lo centrado. Por lo centrado, y aparte cada pregunta que le hacían insumía unos 5 minutos más o menos a responder, y preguntas de tipo... ¿Qué color? ¿Quién hizo la propuesta? ¿Quién decidió? Bueno, es una persona que se toma el tiempo para responder, me parece bien. Y yo creo que eso es una señal, de aparte, muy auguriosa, teniendo en cuenta que va a estar como una señora mayor. Exactamente. En el cual va a haber que contemplar determinados tiempos. Desde aquí, suerte. Y otra de las noticias que también circuló, también seguimos en sociales. Farándula, glamour, es todo lo mismo. Uruguay. Uruguay. Es el distanciamiento de nuestra vedette, Claudia Fernández, del empresario Gerardo Sofovich, y a su vez de la riña con nuestra potra. Potra criolla. Con nuestra playmate. Exactamente. Ferro. Sí. Que no me acuerdo cómo es el nombre. Mónica. Mónica Ferro. y versus Claudia Fernández. Realmente nos duele. Nos duele. Eso es una noticia que por un lado uno se puede alegrar y por otro lado se puede poner triste. Primero porque la dejamos de ver en bailando, patinando, danzando, ganseando por un sueño. Pero por otro lado se le abren todas nuevas puertas al ser uruguaya y estar en Argentina, por ejemplo. Por ejemplo, y además también puede entrar en lo que es el inmenso mundo de las vedettes uruguayas y de las miles de propuestas de revista que hay en el Uruguay. Y además la revista, el espectáculo, el glamour no termina solo en Argentina, también está Italia, donde tenemos muchos uruguayas que triunfan en Milán, por ejemplo. Hay otros destinos. Por la facilidad del idioma. Exacto. Milán milanesa. Sí, es fácil. Ya, eso, todo eso lo es tienen una que cosa agregar que tenemos. Esa, claro, al final. Claro, principesa. ¿Cómo andás, César? Claro, cuanta C que haya, usted la pronuncia CH. Por bueno, ejemplo. Eso ya es una. Y después le pone el esa y ya está. ¿Sabe que a mí me gustaría? Yo no sé si de repente algún empresario, otro empresario, porque yo no lo pienso hacer, de repente montar algún espectáculo donde de repente se peleen Claudia Fernández y Mónica Farro, de repente sí, bien puede ser en el barro o hacer algo más criollo, de repente en un chimichurri, se me ocurriría a mí, de repente una lucha en un chimichurri. Lo que no sé todavía en qué lugar estaría bueno, no sé si de repente, no sé qué le parece a usted, por ejemplo, en el plató de Pizza Carvalho. O le gusta más en el show del mediodía. O La Culpa es Nuestra. La Culpa también, es Nuestra también. También. O quizás algo más íntimo se puede hacer en W Lounge. También con más. Más exóptico. Exactamente. Pero bueno. Claro. No sé, dejamos allí la propuesta de la pelea en el chimichurri para que lo evalúen. Cualquiera sea el lugar donde se desarrolle este evento, lo que sí estamos seguros es que va a contar con un marco de público, va a concitar público más que interesante. Totalmente. Y aparte quiere que le diga unas cosas, a las piñas las cosas se arreglan. También. Y también. Se arreglan como mujeres del espectáculo, como mujeres. Exactamente. De repente todo ese tema, digo, es un poco aburrido también caer en todo eso de me dijo, le dije, eso, voy por es acá para y intrusos. Hablo contigo no y hablo por con este eso. Lado. Yo cambio así porque claro, como para persona, ¿me entiende? Hablo por acá o hablo por acá. En cambio, digo, ustedes se encuentran en un ring, ¿qué es lo que tenés para decir? ¿Qué es lo que tenés para mostrar? A ver, mostrá. Y ahora muestro yo. A ver. A ver. Vení acá. Tirate en el aceite. Me gustó. ¿Eh? Me gustó la propuesta para ir barajándola en la semana. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos. Tenemos muchas noticias. Y ya estamos 10 y 22, Mario. No nos está dando el tiempo. Monóculo se está quedando chico para todo el caudal de información que tenemos. Flavio, el fin de semana que viene, que si mal no tengo entendido, en realidad, más así, yo lo había notado hoy acá en los titulares nuestros, porque se nos viene el adelanto de hora. Exactamente. Habían dicho en un principio que iba a ser el 1 de octubre, sin embargo, a mí en la teletipo móvil, hoy cuando estaba en el coche, me llegó una información como que hacía referencia a que el fin de semana próximo es que hay que adelantar la hora. Yo todavía no tengo claro. Y también le recuerdo que el sábado tenemos el Día del Patrimonio. Hay muchas cosas. Se nos viene. Es que el año demoró en arrancar, pero arrancó. Ah, cuando arranca, arranca con una fuerza que es infernal. Vamos a la música, amigos, y continuamos. Muy bien, que así sea. Y quizá Monóculo Playas. ¿Quién le dice? Vamos a dejarlo ahí. Exacto. Por un caramelo al mejor postor, sabemos quién se ha meado. salud al personal. Pasarán una estatua en el parque donde caguen los pájaros. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario. Pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo. Único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm, qué suavidad! ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las noticias que ha circulado en esta semana es lo referente a la crisis, nuevamente la crisis que se está generando con los lácteos. Exacto. Se generaron crisis, hubo problemas con todo el sector en general y se temía que eso repercutiera en la distribución y con eso los abastecimientos en los almacenes de la leche, en fin, la leche que se consume a diario, ¿no? Exactamente. También fue la voz de los tamberos la que se hizo sonar pidiendo la declaración de esencial, la recolección de leche, para que la gente que lleva adelante esta industria no estuviera sumergida en una incertidumbre tal que les impidiera saber qué hacer con su producto. Todas estas, a río revuelto, ganancias de pescadores. Nosotros tenemos y recordamos para todos, porque ya es momento de que no solamente la exijan en whiskerías la leche casi fresca Monóculo, sino que ya ustedes como consumidores tienen un gran poder. Háganlo valer. pidan la leche casi fresca a Monóculo. Vamos a escuchar para hacerles acuerdo avance de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cómo no? Bueno. Escuchamos. ¡Qué rica leche! Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Y bueno, este era el avance. Exactamente, Flavio. Esto era la leche casi fresca Monóculo. Sé que ustedes ya pueden pedirlas. Les recordamos que en la página, también en la zona descargas, si ustedes están un poco faltos de memoria, pueden reescuchar este corte y de esa forma estar atentos a las noticias. Nos pedía Zoraida, acaba de llegar su prometido. ¿Habrá salido ayer de noche de repente? Supongo que sí. Ella lo llama, suponemos que ¿cómo es? Ese ¿lo tipo... convida? Claro, no, yo digo que es esa forma de que uno llama de repente negrito, cosas. Ella le dice Maconia. Ella le dice Maconia y acaba de llegar. Nosotros nos pedía música apropiada porque viene de hacer surf. Ah, mire, ¿y surfea el muchacho? Sí, se ve que sí, se ve que le encanta. Debe. Escúcheme, Flavio, mire, yo no quiero para nada ofender a Zoraide. No quiero tener ningún tipo de problema con una brigadista, con alguien que después en el frente puede dar la vida o puedo tener que dar yo la vida por esa persona. Que no la voy a dar, por supuesto. No, ya está de más. Pero de todas maneras, yo vi al muchacho y ese muchacho si surfea, lo que le voy a decir que el muchacho debe surfar... Y calcule que se pueda correr una ola por verano. Más o menos. Más o menos. Y arriba de la tabla, mire, entre que agarra la tabla, le pone el cebo, la parafina, el traje neopreno, no quiero saber lo que puede ser tirando del traje neopreno ese muchacho, por la movilidad que le digo. Fue un muchacho, pero muy despierto, muy inquieto, Flavio. Ese muchacho en las olas debe ser... un delfín. ¡Ah! Esto debe ser una locura. Vamos a ver qué. ¡Liberen a Willy! Exactamente. Vamos a Sora y decir, vamos a buscar algo después apropiado para que. ¡Agua! El regreso a casa. ¡Una toalla! No, también. Eso, no, pero eso es que se encargue Sora y mire, yo no sí, le encargo no le alcanzo la toalla. No. Por la duda, no. Y hablando justamente de este tipo de orientaciones extrañas a nuestra patria. Tenemos que decir que también el 27, nosotros no habíamos querido mencionar hasta el momento, pudimos hablar del 27 de septiembre con orgullo porque se realizó un tour, pero también... Peligrosa palabra, Flavio. Pero tenemos que hablar que también se está desarrollando en nuestro país, y esto es una llamada de alerta a el mundo. Y en la capital, Flavio. En la capital, el departamento más importante del país, el Encuentro por la Unidad Familiar en la Diversidad, Soy lo que soy. Este encuentro que realizan quienes son enfermos, que tienen el problema de la homosexualidad, el defecto. Exacto. De la homosexualidad, lo vienen a hacer a raíz de que, es increíble, yo a veces rompe la paciencia, porque si bien uno es tolerante, hay límites para todos, hay tolerancia y tolerancia. Esto viene porque se están quejando, ahora, de que no son contemplados a nivel legislativo, que no tienen los mismos derechos, que la sociedad los margina, que la familia los margina, que patatín, que patatán. Sí, yo en eso, perdone que le interrumpa, pero sí, hay una observación que ahora que acaba de decir eso, yo le voy a decir, no tienen los mismos derechos porque ellas o ellos decidieron perderlos. Y porque no tienen las mismas obligaciones. Porque no optaron correctamente y se enfermaron. Exactamente. No tienen los mismos derechos porque no es posible... Porque no son iguales. Claro, no es posible que tengan los mismos derechos alguien que subvierte los valores de nuestra familia, de nuestra tradición como país. Exactamente. Entonces, si no tienen los mismos derechos, por algo es. Claro, pero es que cuando ese niño, esa niña vino al mundo, inmediatamente tuvo los derechos. Y si además al mundo vino al Uruguay, tuvo inmediatamente sus derechos y sus obligaciones cívicas de ciudadano como cualquiera. Ahora, si después, en la mitad del camino, se desvía, se enrarece, se aparta de la buena senda y se transforma en un fenómeno, ¿qué derecho está reclamando? Y yo creo que cuando uno opta por ser diferente, tiene que bancársela de ser diferente. Tiene que pagar el precio. Exactamente, me parece que... Y además yo, obviamente, discrepo, mire, a nivel ya de titular de esto, porque si en lugar de encuentro por la unidad familiar se le hubiese puesto tratamiento... Terapia. Entonces usted, dice, bueno, el alcohólico se puede reinsertar. Entonces usted dice, bueno, hola, yo soy Alberto, me gusta Cristian y me erizo cuando me toca el codo. Bueno, digo, ahí de repente exponiendo todos los dramas y las enfermedades, digo, las desviaciones, de repente surge una cura. Ahora, si esto es lo que va a hacer... Es un nido de raros. Es diferente. Qué buena apreciación. Porque si usted me hace un encuentro gay en el Uruguay, en vez de hacerlo en Bella Unión, en el medio de las cañas, de repente, que ahí no se entera nadie, están ellos, hacen todas las porquerías que quieren, se van para sus países porque vienen de otros lados, aparte de enriquecer acá. Sí, esto vienen extranjeros a... Estos vienen a pudrir la cabeza acá. A lavarles la cabeza. Vienen esos holandeses y vienen todos los suecos y todos los nórdicos y los vikingos, sí. Que vikingos eran antes vikingos, porque el martillo lo cambiaron por la sartén, Flavio. Le digo que Thor ya no es Thor. Exacto. Thor es torta. Por ejemplo. Realmente nos preocupa esta situación y nos preocupa porque nosotros ya hace un buen tiempo en Monóculo hemos dado nuestra voz de alerta. En el programa de Tinelli, totalmente desviado de las buenas costumbres por el baile, muchas veces obsceno que se realiza, en fin, nosotros hemos señalado ese tipo de conductas. También a los uruguayos, a raíz del conflicto que estamos teniendo con la República Argentina, se nos ha tratado de amariconar. Es verdad. Tanto es así que, por ejemplo, actualmente, cercano en el tiempo, tuvimos a un travesti, Maximiliano, creo que se llama. ¿Él? Sí. Cholo, o sea, Maxi. Que cuando son superhéroes me pierdo. O me acuerdo del nombre del superhéroe o me acuerdo del nombre de la personalidad. Bueno, ¿usted qué? Abigail. Yo lo conozco con el disfraz. Abigail, connotado travesti, un hombre con ropas de mujer. Sí. Primer caso. Sí. Segundo caso, un aparentemente heterosexual baila con Flor de la B. O sea que de heterosexual, poco. Poco. Entonces, o se lo está, o es poco heterosexual, o es un muchacho que está pasando las mil y unas para tratar de sacar su sueño adelante. También, y además siempre tuve oportunidad de ver un reportaje que le realizaran, y es por una causa muy noble, y sin embargo lo están sometiendo a esta situación más que incómoda, que es bailar con el principal exponente de la generación de la República Argentina, como es Florencia de la B. O de la Vega, como debe ser. Porque de la B. Florencia de la B. ¿Dónde salió? De la B no es nada. Y ahora este encuentro por la unidad familiar en la diversidad. Vamos a... yo convoco, aquí sí, soy muy claro, convoco a Tabaré Vázquez y a María Auxiliadora que den un ejemplo. Si bien Tabaré es que puede hablar 3 horas para hablar de su gestión, creo que ya es momento que ellos dos den un ejemplo de familia, de armonía, de buenos valores, y que estén los dos. Yo insisto, María Auxiliadora es un valor que ya va la mitad de la gestión de mandato de Tabaré Vázquez y ha aparecido 3 o 4 veces. No es justo. Hay que explotar más esa figura. Para quien lleva adelante, porque siempre después, siempre detrás de un gran hombre hay una pequeña mujer, como es el caso de María Auxiliadora, por la estatura. Lo digo, no en por este la caso grandeza. Es detrás y abajo. Exactamente, no por la grandeza, porque ya la pasa por ahí. Exactamente, pero bueno, creo que ya es momento de que nuestro presidente realice una cadena hablando de valores familiares, para que todo este tipo de cosas se traslade desde donde vienen, que no es Uruguay, no es un invento uruguayo. Y eso además también nos aleja inversión. Exactamente. Y eso era lo que nosotros decíamos en los titulares, porque estuvo el presidente de Irán, una persona que está desarrollando la energía atómica. Pacifista. Otro pacifista en pos de tener un mundo en que paz. Yo no sabía que había hippies en Irán. Nunca había visto hasta el presidente. Nunca vi. Y bueno, y estuvo en Estados Unidos en la convención en la ONU, en Naciones Unidas, donde ofreció un recital, un discurso, y después lo invitaron a la Universidad de Columbia y ahí también le preguntaron sobre los gays, porque ahí lo llaman gay a los homosexuales. Sí. Le preguntaron sobre los gays y él dijo con orgullo que no había ningún gay en Irán. Después estuvo en Venezuela y, sin embargo, Uruguay no llegó. Exactamente. Yo creo que acá nosotros estamos haciendo... Acá también es un tirón de orejas para Gargano, ¿no? Y yo creo que si Irán tiene para proponer y para ofertar algo más que no sea el petróleo, que eso es un tema que a nosotros no nos va a interesar a partir del año que viene, porque ya vamos a tener a nivel oficial. De todas maneras, Irán, de repente, con el poderío económico, por ahí pudieran surgir otro tipo de inversión, claro. Por otro lado. Ahora, si nosotros vamos a llenar nuestra tierra de maricones... No va a venir nunca. No va a venir nunca. Y acá no va a venir nunca a dar un recital, Flavio, ¿sí? Tampoco, ni porque recital, en Estados ni un Unidos, discurso, en el al recital no fue nadie porque cantaba todo en iraní, nadie entiende nada. Acá se conoce un poco más el idioma. Acá, bueno, es la diferencia del uruguayo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, si esto sigue así... Es una así, voz de alerta la que hacemos aquí en Monóculo. Estamos a tiempo, aún estamos a tiempo. Yo el otro día, en 18 de julio, le digo, no podía caminar, ¿eh? Porque ¿sí? está el tema de la Feria del Libro, que la pusieron en la explanada de la Intendencia. Un desastre. Yo, a mí, le digo la verdad, la Feria del Libro, lo que para mí tendrían que haber hecho era demoler la esquina de Rivera y Boulevard. Hacer la casona vieja que estaba que estaba antes. El arquitecto Valdomir. Exactamente. Que incluso se podría contactar al mismo arquitecto para no perder la mano de la originalidad. ¿Por qué dice usted? Por un tema que de repente porque es más fácil, más práctico. Más joven, digo yo. No, porque mire que mediums en el Uruguay. Hay de sobra. Yo mismo, entre otras cosas. ¿Usted es medium? Yo soy medium. ¿Y antes? ¿Y ejerce? Ejerzo, sí. No sabía de Mario Andesante. No sabía, nunca le comenté. No sabía que era mago, sabía que era ilusionista, pero no sabía que era medio. Es que el oscurantismo a mí me gusta, me atrae. ¿Sí? Sí, todas las ciencias secretas son... ocultas. Sí, son cosas que me atraen. Y nos vamos un poco de tema, pero ¿desde cuándo? Y no, yo eso me pasó cuando era niño... Que tenía imágenes, veía cosas, hablaba con gente que no estaba, aparentemente. No estaba para el resto de la gente. Y bueno, sin embargo, yo tenía contacto con esas personas y a veces me dan señales de cosas del futuro. Es una cosa rara. Qué increíble, ¿no? Sí. Yo en un momento, siendo niño, me caí, me pegué en la cabeza y vi como un túnel blanco, una luz, que me iba succionando y sentí paz. Eso es un relato que nunca se escuchó antes en los medios. ¿Esto es una primicia? Esto es una primicia absoluta. No solo de mi persona, sino que creo que nadie antes lo había dicho. Antes nadie lo había experimentado. Un túnel con una luz fuerte al final. Y cuando usted se iba acercando a esa luz, sentía como un bienestar interior. Una paz. Indescriptible. Y luego, bueno, me dieron los electroshock. Y volví, y bueno, y a partir de ahí fue que empecé a tener ese tipo de experiencias. Mira usted, bueno, no, interesante. No, nos fuimos un poco de tema, pero a veces es interesante. Me gustaría que un día... logramos crear un ámbito acorde, podemos lograr hacer alguna comunicación. ¿Podemos hacer el juego de la copa un día aquí? Mire, yo el juego de la copa sí lo hago, y otra cosa que hago es me posesiono. Y hago la escritura automática. Así que... vamos a dejarlo ahí. Me interesa. Me interesa. Y bueno. Relativo al quehacer nacional, sí. Yo creo que hay que, por fin y de una vez por todas, tener clara una línea de acción. Y si estamos apostando al turismo, si estamos apostando a las inversiones, no nos tranquemos a nosotros mismos. Exactamente, y no nos engañemos con quimeras, como por ejemplo lo que ha trascendido el verano pasado, que Uruguay era un destino de cruceros gay. Porque el crucero gay es novelero, entonces digo, un año sí le viene. Y le gastan, porque sí, en ese sentido son mano abierta. Gastan plata, les gusta gastar plata. Pero después, mañana, Uruguay deja de estar de moda. Y son tan superficiales que se olvidan que existe Uruguay. No vienen nunca más. Entonces, pan para hoy, hambre para mañana. Tenemos que hacer una apuesta clara, firme, a un futuro dentro de un marco de educación, de buenos valores. Esa es una cosa que nosotros podemos vender hoy, podemos vender en 50 años y podemos vender y le podemos dejar a las próximas generaciones. Exactamente. Ese es el gran desafío. Eso. Y además lograr una identidad, porque yo lo que pienso es que cuando uno establece vínculos con otras personas, y esto se aplica a países, por eso lo digo, yo creo que lo ideal es que uno mantenga su coherencia personal, su forma de ser, sus pensamientos, y aquellos que se sientan afines con esa forma de pensar, con esa forma de proceder, se acerquen a la persona. Soy un poco incrédulo respecto a esa gente que es como un flan y quiere adaptarse constantemente a la necesidad del prójimo y siempre tratar de estar contentando al prójimo. Entonces, como país me parece que es el mismo tema y la misma lectura. Si nosotros tenemos la identidad que tenemos, maravillosa, fuerte, bien consolidada, aquellos que se deslumbren y puedan entender nuestra forma de ser y descubran ese paraíso terrenal, van a llegar al país, y es lo que dice usted, Flavio. Llegaron hace 20, van a llegar dentro de 50. Van a llegar ellos, van a llegar los hijos, van a llegar los nietos. Y dentro de 100 también, me están diciendo. Estoy escuchando voces. Dentro de 100 también. Dentro de un siglo también va a haber. La pucha. Pero si seguimos con este plan de trabajo, Flavio, vamos a estar totalmente siempre corriendo atrás de la zanahoria. Vamos mal. Amigos, un poco más de música y luego continuamos. Future. Sufi shop, I said, come join me, bounce it on top score. Truth, making the enemy of all these liars. Books, them are right, and the cameras are shredded up. Cover ups are covered up, and you never did law. Pushing that so I had to yell at the court where that need had a one of us for 50 years or more. Hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Ahí pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue monóculo! ¿Cómo está mezclando, Flavio, eh? Es un infierno y este tema es especialmente dedicado para Zoraide, que acaba de recibir a Maconia, su amigo. ¡Qué bárbaro! Bueno. Amigos... Y el calorcito, Flavio. ¿Qué? Se viene el verano, amigos. ¿Qué programa se vienen ahora en Más en Verano? Ustedes estén atentos, no se alejen de su computadora porque no va a valer la pena. Exactamente. Pero bueno. Saquen la computadora al sol. Que le hace bárbaro. Le hace bien la seca, le saca la humedad. Totalmente. Confirmado, Uruguay es más corrupto que Chile. Y eso es una noticia que no nos importa, no nos pero importa, sí, carajo. Es menos que Argentina. Está en el puesto Uruguay. ¡Chupate esa mandarina! Tapita. Por favor, ¿cómo estamos? ¿Podemos decir el ranking? El ranking tenemos, mire, bueno, Chile está en el 22, pero está. Tiene la cordillera también y Uruguay tiene está un montón de anormales. 28. Estamos ahí. ¿Y sabe cuáles encabezan el coso? El ranking Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia. Como los menos corruptos. O sea que nosotros estamos en el lugar 28, en el 25 está España. Yo creo que cuando salga la planta, ahí sí que nos vamos para arriba. No, para arriba seguro. Porque ahí, Flavio, estamos trabajando con capitales de Finlandia. Estamos ahí. Está todo conversado. Ya hablé yo. ¿Habló? Con los que hacen el ranking. ¿Logró? Y ya ¿Logró entrar? Pedí unos pesos para Bosnia. Ajá. Para ver si podíamos girar algo ahí, para un poco para ahí. Ya está todo, casi todo cocinado. Me dicen que para diciembre, pumba, nos vamos para arriba. Los argentinos no le tengo que hacer nada porque están en el 105. Y van a seguir bajando. Los argentinos se nos van. Se nos van, pero van a andar, no sé, ¿cuántos son? ¿180? Y Brasil, mire, el otro hermano grande. 72. 72. Es lo que decimos siempre, entre dos bobones. ¿Eh? ¿No? Estamos entre los cabezones. Estamos en el medio de los dos cabezones bobos. Amigos, otra de las noticias para hacer rápido porque... Como corresponde, se nos acabó el tiempo. Mm. Nuestro amigo. Habíamos hablado con Bisilac, ustedes lo recordarán, nosotros lo mencionamos el domingo pasado. Si no lo recuerdan, les sugerimos que repasen el programa porque está mencionado. Quizás no haya salido al aire. Pero estuvo. Pero está. Está. Está el poder. Claro. Nosotros habíamos establecido un plan publicitario a raíz de nuestro plan de obsecuencia de vida. Uh-huh. Nosotros le dijimos, bueno, podemos hacer el mismo que estamos haciendo hacia el gobierno, lo podemos establecer para con la Administración Nacional de Telecomunicaciones o Antel. Nos dijo que sí, que todo ok, y dentro de poco entonces sale el plan de promoción de Antel aquí. Y lo que nosotros dijimos también, un poco para conjugar los intereses, para no generar gasto, porque hay que ser austero. En ese, en ese sentido yo estoy con la oposición. No, sin lugar a dudas, claro. Que claro, dice que hay claro. que ser austero con el gasto. Pero es que Danilo también está con la oposición. Por eso. O sea que... Lo que nosotros decimos es que todos los medios, porque fue así la charla, digo, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos plata, Viciliac? Claro. Esa fue un poco la charla, sí. Vamos a llevarla al terreno de la tertulia. Claro, sí, está bien eso que vos decís, que no vas a pautar el lugar donde te tiran para atrás al lente. ¿Qué hacemos? Está bárbaro. ¿Y cómo sacamos plata nosotros? Y la AMI, le dije yo, un poco para entrar en cancha, ¿no? Por decir la mía. Claro. Y me dice, no, ¿sabés qué hacemos? La plata que yo deje de pautar en estos que nos critican, la tiramos toda para Monóculo. O sea que, amigos, dentro de poquito tiempo van a tener noticias. Quizás le cambiamos hasta el nombre. Y capaz que sí. Monóculo o Antel.com, en fin, no sé. O apareceremos vestidos de teléfono. Por eso, hay muchas posibilidades, pero ya está conversado. No generamos un peso más de gasto público y sí recibimos todas las informaciones. Y hay que estar atento, Mario, porque fue otra cosa que nos dijo. Yo no doy abasto para saber dónde nos critican. Nos critican por todos lados. Toda crítica que usted vea, nota que vea, escuche, o alguien que hable mal de Antel, que le pase la pauta para acá. Le mandamos enseguida la información a BC Jack y que pauta acá. Lo que pasa es que yo digo, en realidad, Flavio, yo creo que con los elementos que tenemos y con todo lo que se está dando acá, creo que tenemos los elementos sobrados para agarrar y decirle a Vicilac de frente y mano que venga y nos dé la plata a nosotros. Claro, pero hay que sacarle a los otros. Pero que se lo levante. A todos. Se lo sacan a todos. Y, pero escúchame una cosa. Pero hay medios de prensa y que están en un plan similar. Es bueno, hay que ser justo, Mario. Sí, pero está en plan. No el mismo grado de compromiso, gasto, Flavio, de obsecuencia como es el nuestro, pero también están ahí apoyando y apuntalando el gobierno. Yo, por ejemplo, no me entra en la cabeza, no podría despojar de publicidad a Fasano. Sería un atropello. Sí, un periodista. Sí, a un serio. Entonces hay que tener cuidado. Y también para hacerlo con criterio. Digo, a medida que encontremos una crítica, la denunciamos, después averiguamos, lo llamamos. ¿Cuánto estabas poniendo ahí? Tanto. Vení para acá. Casita. ¿Sabes lo que pasa, Flavio? Que yo tengo cierta urgencia porque tengo... Paula está de viaje. Tengo a Paula en la India. Que llevó al pequeño Gregorio a ver si lo logra tranquilizar un poco y lo va a bautizar en el Ganges. Ah, mire usted. Sacábamos plata. Sí, lo que pasa que... Porque mire que Paula arranca por ahí, pero después sigue... Y todas las telas, se vienen las colecciones nuevas del verano y mire que esa mujer es una máquina de comprar, No sabe cómo me llega de los viajes, Flavio. La tarjeta debe estar que reviendo. No, la tarjeta está chapaté, pero además las valijas que me trae son infiernos. Bueno, amigos, otra de las noticias, nos tenemos que ir, Mario, ya llegó la hora. Otra de las noticias, Están ahora. No, discúlpame. Arranca el dengue 2007-2008, hay que estar atentos. Ya estamos trabajando en ese tema, vamos a desarrollar la semana que viene. Les agradecemos a todos ustedes y les decimos que pueden ver un avance, es un trabajo en proceso, todavía no está terminado y falta mucho trabajo. Pueden ver un avance de El Planeta de los Planchas en Monóculo TV. Ustedes busquen en YouTube Monóculo TV y ahí van a llegar a la página y en la página cliquean en videos y pueden ver este avance de El Planeta de los Planchas, el tráiler oficial de nuestro próximo largometraje. gracias por estar ahí. Nos vamos y nos reencontramos el próximo domingo. Así es, nos vemos el domingo próximo. Y a todos los brigadistas, por favor, que no se olviden de depositar el dinero en la cuenta. Se viene el verano. Gracias. Gracias. Hasta el domingo. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.